buenas tardes a todos los padres y madres de familia que acudieron a esta marcha. Para terminar lo que inició el maestro de ceremonias, ¿ya se cansaron? ¡Ya se cansaron! ¡Entonces, lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular! Hoy somos parte de la historia que se está gestando este año. Los padres de familia y las madres de familia que nos han acompañado el día de hoy, que hemos decidido participar en esta marcha a nivel estatal, estamos comprometidos con la defensa de la educación pública. Hemos comprendido que no es la defensa de los maestros, no solo es la defensa de los derechos laborales de los maestros, es la defensa de uno de los logros más importantes de la Revolución Mexicana en 1910. Es la defensa de la educación pública, la educación laica, la educación gratuita. Pero como bien decían, es la defensa de nuestro país, la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de Pemex, la defensa de la riqueza de cada uno de nosotros. No es posible que los diputados y los senadores sigan aprobando las reformas estructurales. Es una traición a la patria, es una traición a México, es una traición a Chiapas la que se está gestando por parte de los que ocupan el poder. Los diputados acaban de aprobar esta semana la reforma sendaria. Los diputados la pasaron a la Cámara de Senadores, donde seguramente será aprobada. Y ahora van por la reforma energética, van por la venta de Pemex. Es hora de que los chiapanecos sigamos siendo ejemplo a nivel nacional, de que esta lucha no es de unos cuantos, no es solamente de un sector, es una lucha popular que vamos a encabezar cada uno de los que estamos aquí. Yo los convoco a que seamos parte de quienes promovamos en nuestra comunidad, en nuestros municipios, que la reacción popular, que el hartazgo social se vea reflejada en cada una de nuestras escuelas, en cada una de nuestras comunidades. Hoy están aquí los compañeros que forman parte de este comité estatal, pero todos nosotros somos los que debemos llevar la tarea a cada uno de nuestros municipios, en donde podamos convencer a todos aquellos que se han dejado comprar por 200 pesos, por 500 pesos, por una despensa, para querer marchar en contra de los maestros. Hoy no es una lucha de los maestros, es una lucha del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Es por eso que esta lucha no se detiene por abrogar la reforma educativa. Esta lucha, donde los padres de familia, donde las madres de familia, donde la sociedad chiapaneca se suma al magisterio, esta lucha empieza hoy. Nosotros tenemos que hacer que esta historia no termine hoy, sino que solo sea el comienzo en contra de todas estas reformas que van en contra de los mexicanos, en contra de los mexicanos. No es posible que los bosques, las selvas de Chiapas, que el agua de Chiapas se estén ofertando al mejor postor. No es la defensa de la educación pública nada más, es la defensa de la educación pública y de la riqueza de los chiapanecos.